Es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista. Desnudo Artístico. Hola a toda la audiencia de Desnudo Artístico. Estamos hoy en las instalaciones del Centro de Arte y Comedia Gonzalo Correa con uno de los actores a los que yo más he admirado, al que le debo mucho, por supuesto, pero prefiero que él se presente. Vámonos con él. Maestro. Gonzalo Correa. Actor de hace 50 años, me acaban de dar la medalla de 50 años de la Asociación Nacional de Actores y cumplí 51 años de hacer el Tenorio, Brenda, que se dice pronto. Pero hablando con los periodistas me decían, Gonzalo, tú eres el único actor del mundo que ha hecho una obra 50 años. No hay otro actor, ni en Argentina, ni en España, ni en Estados Unidos, que haya hecho 50 años una obra, la que sea. Y tú has hecho 51 años el Don Juan Tenorio. Eso pues me da mucha satisfacción, sobre todo que cree un público, que muchos empezaron de niño a verme. Tengo una anécdota muy bonita. Estaba yo en el Teatro Urueta, que era de la señora Margarita Urueta, dedicado a su papá, que era un poeta, Jesús Urueta, un poeta veracruzano, muy buen poeta, y le hizo Margarita un teatro. Y entonces me invitó a hacer el Tenorio. Yo había hecho siempre el Don Juan y me llamó para hacer el Chuti, Brenda. Y entonces le digo, ¿cómo el Chuti? Margarita, yo el Tenorio, ¿quién va a hacer el Tenorio? Pues un locutor que se llama no sé qué. Ah, pues voy a la lectura. Entonces llegué y empezó a leer el locutor, este amigo. Pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia. Le dije, señora Margarita, ¿me permite decirle como compañero? Mire, pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer, un palacio de la guerra y de la morat. Y entonces dijo, ay no, que lo haga el señor, él ya se lo sabe y lo hace muy bien, yo no. Y se rajó, entonces ya me quedé con el Tenorio. Ya dijo, para que te tengo, pues usted se hace el Tenorio. Y ya me quedé con el Tenorio, Brenda. Y de ahí para el Real, 51 años haciéndolo. Maestro, al respecto de Don Juan Tenorio, a mí me encantaría, de verdad, sería un verdadero placer para el programa de radio, que nos recitara este fragmento tan famoso de Don Juan Tenorio. De la No es cierto, Ángel de Amor. Un pedacitito. Ese parlamento. Cálmate pues, vida mía, reposa aquí, y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. Ah, no es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor esa aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Es agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Mil gracias, maestro. Maestro, esto es interesante. ¿Cómo fueron los inicios en la actuación? ¿Qué fue lo que le llevó a llegar ahí? Mire, yo quería ser torero. Aquí a mi espalda ve usted muchos cuadros de toreros. Por ahí estoy toreando en varias fotos. Por ahí me va usted a descubrir que estoy toreando. Entonces, mi mamá se enfermaba mucho por verme torear y por saber que me iba yo a torear, porque arriesga uno la vida. Y entonces el doctor, un día que la fue a ver, me dijo, tú vas a matar a tu mamá. ¿Por qué? Porque tu mamá es una gente muy sensible y no va a aguantar el saber que estás arriesgando la vida los domingos. Está muy mal allá, se está adelgazando su corazón y la estás matando. Y entonces dije, me corto la coleta. Y me corté la coleta de todo ello. Entonces dije, ¿qué hago? Yo había trabajado en secundaria dirigiendo grupitos para hacer choteo a los maestros. Y tenían un éxito tremendo, Brenda, porque imitábamos a los maestros y le sacábamos sus defectitos o sus cualidades exageradas. Y entonces presentaba yo las obras del día del maestro, el día de la madre, etcétera, y el director de la escuela me decía, no entres a clase, prepárame algo para el día de mi cumpleaños. Y entonces empecé a dirigir a los compañeros y a hacer teatro. Mi mamá era muy aficionada al teatro, desde luego, y trabajaba con un doctor, Gelasio Ponce, que no se me olvidará, en radio. Hacían radionovelas en esa época. Y una de las cosas fue que hicieron el Tenorio, en la época del Tenorio, por radio. Y entonces me regaló el doctor Ponce el libreto cortado para radio, muy cortado. Y entonces yo llegaba de la secundaria, de primer año de secundaria, y me ponía a leer en la taberna. Y decía a todos los personajes, ¿no? Buen carnaval, buen agosto para rellenar la arquilla. Y corre ahora por Sevilla. Y así hay los distintos personajes, y el don Juan, por supuesto. Y lo leía. Y al día siguiente, el segundo, y el día siguiente, el tercer acto. Y así lo leía todas las veces. Mi abuelo era muy aficionado al Tenorio y me llevaba año con año a ver todos los Tenorios que había. Brenda, vi a Armando Calvo, a Jorge Mistral, a José Baviera, a una cantidad de actores, a don Julio Villarreal fue el primero que vi, que era un magnífico actor de cine, con doña Prudencia Grifel, que era una maravillosa viejita que hacía pareja con Sara García, no se acuerda, en Las Señoritas Vivanco, creo que se llamaba la película. Y entonces doña Prudencia hacía la Brígida, y el Chato Ortín, el papá de Paul Ortín, hacía el Chuti. La Inés no me acuerdo quién era, pero vi, dije, qué maravilla, algún día tengo que yo estar en este lugar para hacer ese personaje. ¿Quién me iba a decir que iba a estar 51 años haciéndolo, no? Porque Margarita Urbeta me llamó para hacer el Chuti. Bueno, entonces de ahí arranqué y encontré que el teatro es muy parecido a los toros. También se tiene uno que vestir, también entrena. El torero tiene que estar entrenando mucho para tener soltura de los brazos. El actor tiene que entrenar, o sea, los ensayos son entrenamiento para el actor, para ir buscando el personaje, para moverlo diferente, para hablar distinto, para pensar de otra manera, para sentir no como Gonzalo Correa, sino como el personaje que estoy interpretando. Entonces, es una maravilla porque nos permite que en nuestra vida diaria vivamos muchas otras vidas, los de cada personaje que interpretamos. He hecho norteños, he hecho policías. Ahora acabo de hacer por primera vez en La Güera Rodríguez un obispo, muy hipócrita, porque se murmura que fue amante de La Güera Rodríguez, este obispo, y que inclusive creo que tuvo un hijo con ella, y nunca lo había hecho y me encantó ser obispo. Entonces todos los personajes que bendito sea Dios he hecho, me han permitido vivir otras vidas diferentes a las de Gonzalo Correa. ¿La Güera Rodríguez con Chantal Andere? Sí, exactamente, en el Helénico. En el Helénico estuvimos ahí con Chantal, con Guillermo Murray, que es un magnífico actor, con Carlos Ignacio, Carlos Bonavides, era un repartazo realmente de muchos actores, y el obispo me fascinaba, porque además lo hice español, porque en esa época la mayoría de los sacerdotes eran españoles. Seguían viniendo a conquistarnos y a enseñarnos el catecismo, hija. Entonces, era español este, pero era muy, muy, muy hipócrita porque decía unas cosas muy fuertes. Había un momento en que Marta Ofelia Galindo me decía, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Le decía yo, lo mismo, pero mejor acomodado. Entonces, metía yo muchas cosas y me divertía mucho y la gente se divertía mucho. Me encantó esa puesta en escena y me encantó el personaje del obispo. Sí, así ha sido más o menos mi carrera, Brenda. ¿Qué es el oficio de actor para usted, maestro? Yo creo que no es un oficio, yo creo que es una profesión. Que la vocación, que quiere decir la voz que te llama, te hace pensar en el escenario, en que estás transmitiendo al público alegrías, lo haces reír, o lo haces llorar, lo haces pensar, o lo haces que esté en suspenso si es una obra policíaca. Entonces jugar con el público es como jugar con el toro, precisamente, ¿ves? Por eso sustituí el ser torero por el ser actor. Y encuentro la misma satisfacción, por eso soy feliz y no soy un amargado, ni un borracho, ni un desgraciado. Siempre pienso en la obra que vendrá. Llega un momento en que te das cuenta de que el tiempo pasa, que las facultades se van mermando. El Tenorio, por ejemplo, ya dije que me despedía yo el año pasado porque ya me costaba trabajo levantarme después de estar hincado al final de la obra y tenían que entrar los compañeros a levantarme, Brenda. Ahorita estoy en muy buenas condiciones. A lo mejor este año regreso Dicen que me he despedido mucho. También los toreros se despiden mucho y regresan. La afición no te deja. No te deja. La vocación no te deja estar apartado de los escenarios. El amor. El amor a la carrera, claro. Maestro, ¿alguna experiencia muy chistosa? La experiencia que más recuerda a lo largo de toda la carrera. Yo sé que hay muchas. Sí. Compártanos alguna. Le voy a contar una que acabo de contarles a los alumnos. Había un actor, Luis Aragón, que era un magnífico actor y después fue director. Luis Aragón era de Oaxaca, primo de un amigo íntimo mío de toda la vida, Jorge Peral. Y me dice, oye, me invitó Luis a ver La Casa de Té de la Luna de Agosto en el Insurgentes. Vamos a ver, así sí, vamos a ver. Yo lo que era teatro iba con mucho gusto. Y entonces le hablan a Luis Aragón, viene Luis Aragón y nos dice, así que ustedes quieren ser actores. Bueno, miren, les voy a dar un consejo. Yo allá en Oaxaca llevo el teatro. Entonces quise ser actor de teatro. Entonces con calma, con flojera, levantándome tarde, llegué a ser actor de teatro. Vino la televisión, igual, con calma, con flojera, levantándome tarde, llegué a ser actor de televisión. Me llamó el cine, igual, con calma, con flojera, levantándome tarde, llegué a ser actor de cine. En ese momento dan segunda llamada y ya nos tenemos que meter. Y me dice Jorge, bueno, primo, nos vemos. Y le digo, bueno, señor Aragán, perdón, señor Aragón. Ya tanto me había dicho de calma, con flojera, levantándome tarde, que se me quedó en lugar de Aragón. Decirle, señor Aragán, hágame favor, Brenda. Entramos Jorge y yo, muertos de la risa, no podíamos ver la hora de la risa que teníamos de lo que había hecho. Y a Luis le encantó. Pasaron los años, hicimos una película en Zacatecas, en la hacienda de Tony Aguilar. Y trabajaba Luis Aragón en la película, y Rafael Valedón dirigía la película, y había otros actores, Martínez de Hoyos, Ferrusquilla, muchos actores. Y estábamos en una noche de esas bohemias, después de la filmación, platicando, y dice Luis, por favor, platícales lo que me dijiste, porque es buenísimo. Se los platiqué, y todos muertos de la risa del señor Aragán. Esa es muy bonita, esa es muy bonita. Maestro, a lo largo de su carrera ha convivido con gente muy impresionante que ha tenido niveles culturales y que ha aportado sobre todo a México cosas culturales muy buenas. Hace rato hablábamos justo de Pita Amor, que es una de las mujeres como más admiradas, es una de las poetisas, de las musas, ¿no? De mexicanas. Claro. Ella decía que en la pila bautismal a ella llegaron las 9 musas a decirle que ella era, ¿no? Sobre todo una mujer muy, muy complicada, muy, muy compleja, ¿no? ¿No? ¿Qué tal conocerla a ella? ¿Qué tal con todo esto? No, fue precioso. Convivir con Pita Amor fueron noches bohemias muy bonitas, muy bellas, porque además ya casi recitaba diariamente, todo el tiempo hablaba así. Acompaña a Pita Amor, que soy yo, a su casa, por favor, Gonzalo. Y vivía a unas 6 cuadras, 8 cuadras de este restaurante. Y ahí íbamos a dejar a Pita Amor y nos practicaba todo el camino y todo con el canto ese que tenía, pero que tenía una personalidad y que escribía muy bonito. Tenía poemas de veras maravillosos, Pita. Una inspiradísima poetisa. E inspiraba a los demás, a Diego Rivera y a muchas de las gentes que la conocimos. Nos inspiraba Pita porque era muy mujer, porque era muy, muy dada a darse en todos aspectos, espiritual y quizá corporalmente, no, nunca lo comprobé, pero era linda Pita porque amaba a la humanidad y se amaba a sí misma, se admiraba a sí misma. Esta es una pregunta tal vez rara, maestro. Muchos de los artistas, muchas de las personas que han hecho cosas importantes han tenido un conflicto. Pita Amor, por ejemplo, ahorita que viene a colación en sus décimas adiós, ¿no? Hay reclamos a este ser del que se han pensado muchas cosas. ¿Qué tal la relación con él, maestro, a partir de todo? ¿Existe o no existe? ¿Se ha llevado bien con él? ¿Ha tenido conflictos grandes con ese ser? Sí. No, mi vida. Siempre he creído que Dios está a nuestro lado. Nos cuida, de verdad. A mí me ha dado muchas satisfacciones. Me ha ayudado en momentos muy difíciles en que sientes que no has hecho nada. Con todo y los 51 años del Tenorio, dice que nadie es profeta en su tierra. Y hay veces en que dices, ¿para qué he trabajado tanto? ¿Para qué? Ha ido un público que ya no se acuerda. El público, así como admira y quiere a los actores o a los artistas de cualquier manifestación, también olvida, y olvida muy fácilmente. Yo, cuando empecé, te decía yo ahí en el Urueta, fueron dos niños, su papá les compró como un abono para que fueran diario a ver el Tenorio mientras durara la temporada. Estuvimos como un mes y medio haciéndolo, porque hacía muchos años que no se hacía el Tenorio serio. Paco Malgesto había implantado el Tenorio cómico y el Tenorio maderista y el Tenorio de los locutores, era de relajo. Anunciaban, decían, Doña Inés se baña los pies, y inventaban cosas los locutores muy chistosas, pero el Tenorio serio no se hacía. Entonces, cuando a Margarita se le ocurrió hacerlo, duramos mucho tiempo, porque además el teatro era muy chico, tenía 250 butacas, me parece, y se agotaba diario, Brenda, porque hacía tanto tiempo que no se hacía el serio, que entonces todas las familias empezaron a ir, y el señor les compró a sus hijos el abono, entonces diario los tenía yo en primera fila. Venía el intermedio y se subían a los camerinos, oye Gonzalo, préstame tu espada, oye déjame poner tu sombrero, y divinos los niños, y estuvieron así con nosotros pues el tiempo que estuvimos, un mes, vamos a decir. Pasaron muchos años, Brenda, y un año en el Tenorio, en el Teatro de la Ciudad, termina la función y mi representante me dice, vienen unos señores a saludarte, dos señores con dos niños chicos. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿A qué no sabe quiénes somos? Aquellos niños que lo vieron a usted en el Urueta, ahora traemos a nuestros hijos. Entonces, esas satisfacciones, Brenda, pues siempre lo conmueven a uno, porque dice, algo les dejé a este público que todavía sigue viniendo a verme, y me trae a sus hijos para que sientan lo que él sintió cuando era niño. Sí crié un público que me siguió. Un año se me ocurrió preguntar, no sé si el año pasado, antepasado o hace dos. Perdón, señor, ¿cuántos años tiene usted de venir a ver el Tenorio? 42. ¿Cómo? Si yo tengo 38 y yo tengo 45. Y empezó la gente a desnudarse mentalmente delante de los demás para decir cuántos años había ido a ver el Tenorio. Y fue impresionante decir, todos estos años me han aguantado y me han venido a ver. Entonces, pues todas esas satisfacciones que deja el teatro y deja el trabajo con amor que haces, en lo que hagas, tiene que ser hecho con amor. A mí me fascina, eso es una cosa que no se ve en el fenómeno del radio, por la imposibilidad que existe con el sonido. Pero tendría que decir que se le han vidrado los ojos, maestro, al contar estas anécdotas. Y eso sin duda habla de un amor impresionante en la carrera, y qué hermoso que pase. En Desnudo Artístico, los artistas nos desnudamos para ti. Desnudamos para ti.